Okay, here we go. This is tune number four. Take one. Hey, I heard a phone. That's gotta be a little bit. Tenía que suceder, si al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido, y tu orgullo por fin se ha venido a rendir, a rendir. Condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles excepciones, y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con esta condición vuelvo contigo. Que has de olvidar lo que nos ofendimos, hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Y has de olvidar lo que nos ofendimos, y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones, y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con esta condición vuelvo contigo. Que has de olvidar lo que nos ofendimos, hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Y así olvidar